oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan o nos ven en la internet. Y también le damos una cariñosa bienvenida a Héctor Urrutia, que nos está acompañando en las lecciones de este trimestre. Bienvenido, Héctor. Gracias. Gracias, hermano. Habla también y acá. Un saludo también a nuestro hermano. Raúl Medina. Queremos invitarles para que usted esté con nosotros en el resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana, en los horarios que la radio tiene, y si necesita más información también podría recurrir a la página www.escuelasabática.cl, donde va a escuchar, va a tener la posibilidad de tener estos materiales y algún otro comentario acerca de lo que ha sido idiomas, texto y contexto de nuestro tema de la semana. Bueno, hablando así más acerca de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, tú tenías algo que decirnos todavía, porque hay mucho que hablar en realidad, el tiempo se nos hace corto. Sí, no pensemos que Dios, cuando reveló su palabra, quiso decirnos cosas complicadas o quiso hablarnos en un idioma de una élite intelectual. La verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, es muy profunda, es una fuente inagotable de luz. Sin embargo, Dios quiso revelar esta luz tan hermosa y tan profunda en la manera más sencilla y a través de personas que él escogió que podían comunicarnos en forma sencilla también la palabra de Dios. Y en cuanto a los idiomas bíblicos, decimos que son complejos, son idiomas que tienen un alfabeto distinto, se escriben al revés y nos complicamos con los idiomas, pero la verdad es que Dios escogió en cada época el idioma más fácil y más común, más popular para escribir la palabra de Dios. Por ejemplo, en Egipto, donde Moisés se educó, se usaban los jeroglíficos egipcios para escribir. Y habían unas 5.000 letras, por decirlo así, unos 5.000 caracteres distintos, que era casi imposible aprendérselos de memoria. Un escriba tenía que estudiar años para aprender a leer y escribir bien. Entonces era un idioma que no era accesible a la gente común y era muy complejo. Por otro lado, en los idiomas, en los imperios del norte de Mesopotamia, los sumerios, los acadios, los asirios, después los babilonios, escribían en escritura cuneiforme, que también tenían miles de signos y había que escribirlo en tabletas de greda que eran pesadas y que se quebraban. Entonces también era un idioma complejo y que muy pocas personas podían entender. Sin embargo, 100 años antes de Moisés, antes que Moisés comenzara a escribir el Pentateuco, se inventó el alfabeto, que fue algo que revolucionó la historia. Y fíjense que Dios siempre va a la vanguardia. Dios utilizó el idioma más moderno, el idioma escrito más moderno y más fácil para que se escribiera casi todo el Antiguo Testamento, que fue el hebreo. Los genios que inventaron el alfabeto redujeron 5.000 signos a 22 signos. Solo con 22 caracteres podían escribir todos los sonidos, todas las palabras y cualquier mensaje y expresar emociones. Entonces fue una genialidad el alfabeto, pero este alfabeto hebreo se hizo muy popular por lo fácil de poder escribirlo y leerlo, y la gente común, el campesino, el obrero, lo pudo aprender. Entonces, cuando Moisés escribió en ese idioma, no estaba escribiendo en el idioma más complejo de la época, al revés, en el más fácil. Los griegos después encontraron que esto era una genialidad y copiaron el alfabeto hebreo. Sin embargo, a ellos se les ocurrió inventar las vocales, algunos signos para vocales. Entonces, el alfabeto griego fue más completo todavía y más fácil, porque además de tener sonidos consonantes, tenían sonidos vocálicos. Y ese idioma Dios lo escogió para traducir el Antiguo Testamento. El único idioma que se tradujo el Antiguo Testamento en tiempos anteriores a Cristo fue el griego, y fue el idioma que se escogió para el Nuevo Testamento, y era el idioma más común, más hablado, más conocido en tiempos del Nuevo Testamento. Entonces Dios siempre quiso ocupar un idioma, un lenguaje, una forma de expresarse que fuera lo más universal posible. En cuanto al arameo, ya dije que se transformó en la lengua, digamos, internacional, en la lengua de comercio, de relaciones políticas, diplomáticas, porque era tan fácil de escribir que era una lengua familiar del hebreo. Tenía una facilidad similar al hebreo como para escribirla y se podía escribir en un papel, no se necesitaba una tableta ni algo, digamos, ni instrumentos muy complejos para poder hacerlo. Y asimismo también el mensaje de la Biblia, Dios no pretende escribirnos cosas que haya que decodificar, haya que ser un genio, una mente brillante para poder entender. No, Dios quiso escribirlo en una forma sencilla y la verdad es que a veces nosotros lo complejizamos, nosotros tratamos de ver algo más complejo de lo que hay. Debemos hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo por entender la sencillez de los escritores bíblicos, por entender su mundo, por tener una buena comprensión de lectura, respetar el contexto, parar la antenita cuando encontramos una palabra que se repita mucho. Todo lo que dijimos la semana son, digamos, herramientas que nos ayudan a entender el texto bíblico. Estaba pensando, Héctor, mientras tú hablabas acerca del momento cuando estudiaba por acá en la universidad, apareció el tema de por qué Cristo vino en esa época. Estábamos incursionando recién en lo que es el estudio de la Biblia. Entonces apareció el texto que respondía, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando se analiza el momento, porque estoy relacionándolo con lo que tú hablas de los idiomas, era el momento más oportuno, más idóneo, donde había una lengua, donde había un camino, donde se había unificado. Dios vino en el momento propicio, el momento mejor para que se entendiese su misión, pero aún así el ser humano no la entendió. Esta no es una cuestión de decir la Biblia es difícil y tengo que ir al contexto. No, está tan claro que si nos perdemos va a ser por nuestra propia culpa, porque la Biblia está abierta para la salvación. Las palabras, por ejemplo, de la Biblia tienen poder. Pueden despertar a un pueblo de la opresión, de la esclavitud, una vida fiel de liberación. Y si Dios nos ama, ¿cómo no nos va a revelar su palabra? Nos va a hacer personas dignas de merecer, ¿no es cierto? Aunque no merecemos nada, pero Él lo hace digno. Digno de estar bajo su alero y al final del tiempo estar viviendo eternamente con Él. Gracias a esta guía, a esta carta tan bendita que nos ha dejado. Es verdad, digamos, detrás de un escrito hay una mente, hay una persona, hay emociones. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos quiere expresar su amor, lo que Él siente para nosotros, los planes que tiene. Entonces nosotros, cuando tratamos de entender la Biblia, no tratamos de entender datos, lugares geográficos, nombres de memoria, todo eso es parte, pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es tratar de entender la mente de Dios, tratar de comprender su amor y los planes que tiene para con nosotros. Y la Biblia sigue siendo un libro actual, aunque fue escrito hace milenios, la Biblia es un libro viviente porque el autor vive y el autor busca comunicarse con nosotros cada vez que leemos la Escritura. Qué bueno eso que dice Héctor. Y una cosa importante también, que cuando uno la entiende, compártala. Usted va a ser beneficiado por haberla compartido. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos en el resumen. Bendiciones. Bendiciones.